cansado de buscar para volver a encontrar lo mismo. Adiós que no dicen verdad. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decírtelo? Donde no alcanzan las palabras es donde va esta canción. Al centro de la verdad larga, ¿cómo explicas el dolor? ¿Cómo explicas el dolor? Donde no alcanzan las palabras es donde va la poesía. Es una forma de hacer trampas para encontrar la salida. Hacer trampas al lenguaje para poder explicar lo que no cabe en el trastrecho de la realidad. Se llenan alfileres y los ojos son heridas. Hay gente que está muerta, sin embargo camina. Se rompe el corazón, se tiene el alma partida, porque para explicar la verdad hacen falta mentiras, porque las palabras no alcanzan, son huecas y vacías, aunque en realidad la oscuridad es lo que brilla. La oscuridad es lo que brilla.